visto crecer el árbol, he visto caer sus hojas, he visto caer la lluvia y rodar por la calle sola. He visto mi vida toda a merced de lo que pasé. He visto que no se queda, he visto que se demora. Lo prometido no llega. He visto viejos retratos colgando en paredes sosas. He visto de muros altos colgando consignas rotas. He visto que me manejan, la verdad no se acomoda. He visto que no se queda, he visto que se demora. Lo prometido no llega. Ahora al volver la vista, después de aquellos años, me invade un dolor amargo de esos que no te avisan. Ahora paso revista a todo aquel andar, invade una idea fija que viene y no se va. Lo prometido no va a llegar.